para un empleado, un directivo de la empresa Vial A, que era la encargada de hacer una obra en el norte de la ciudad de Santa Rosa y en la que murieron dentro de una cloaca dos operarios. Estamos hablando de Claudio Holgado y de Ezequiel Uriarte. Ayer se conoció que a través de un juicio abreviado se conoció la condena a uno de los responsables de la seguridad y la higiene de esa empresa. Vamos a hablar unos minutos con el fiscal Andrés Torino, que estuvo a cargo de la investigación de esta causa. Andrés, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Mauro, para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos un ratito, fiscal. Bueno, cuéntenos esto que nosotros adelantábamos como en síntesis, pero ¿qué fue lo que pasó ayer? Bueno, en líneas generales, ayer lo que ocurrió fue el dictado de la sentencia que convalidó un acuerdo de juicio abreviado en el que las partes que estábamos involucradas, tanto desde la acusación, la defensa, como la representación particular por parte de los familiares de las víctimas, consentimos y llegamos a un consenso en función de una determinación de responsabilidad criminal, como así también de la base sobre la base de esa determinación de responsabilidad, la imposición de una condena, ¿sí? Básicamente, si bien nosotros tenemos esta mala publicidad, que nosotros muchas veces le decimos a los acuerdos de juicio abreviado, tengo que resaltar que este acuerdo termina siendo homologado por el juez. Digo que termina porque los acuerdos pueden ser homologados por los jueces cuando los jueces advierten que hay ciertos motivos formales de rechazo, como así también algunos de fondo, que pueden tener que ver con no coincidencia del hecho con las constancias de la causa y demás. Uh-huh. Esto pasa por el tanto del juez, quien en definitiva hace un análisis integral de todo lo que se propone cotejo con un hecho y una calificación, a grosso modo, da el ok o no respecto de la posibilidad de este acuerdo. Para arribar a este acuerdo, para llegar a este acuerdo, nosotros trabajamos, ¿sí? Digo, nosotros, y en este sentido involucro todas las partes, porque fuimos, de hecho trabajamos con los representantes de los familiares, quienes permanente fueron haciendo sugerencias de medidas investigativas que fuimos llevando adelante, y si bien me parece también importante por ahí contar un poco la historia de cómo esto comienza y frente a la posibilidad de distintas imputaciones que fueron corriendo a lo largo de la investigación, cómo fue que fuimos efectuando cortes de responsabilidad respecto del hecho específicamente. Cortes digo, porque uno no está en la sociedad en la que vivimos y a veces las exigencias de la sociedad es una mayor criminalización sobre este hecho, por ejemplo, de más personas o traer a proceso a otras personas que pudiesen tener responsabilidad en los hechos. Claro, como pedía, pedía la familia. Exactamente. Nosotros inicialmente comenzamos esta investigación con imputaciones que tenían que ver en un orden de imputaciones con las primeras líneas, ¿sí? O las líneas directas de mando o de directivas que las dos víctimas tenían consigo. En este caso, uno era el cargo de higiene y seguridad. Enseguida sería gente que, como por ejemplo, estaban a cargo de ingeniería, como por ejemplo una persona que se encontraba a cargo de ciertas cuestiones técnicas sin que ver con el desarrollo en términos de ingeniería, ¿sí? De esta obra. Lo cierto es que con el correr del tiempo y en función lógicamente, la iniciativa de la investigación, como así también de las propuestas del resto de las partes, fuimos pudiendo sobre qué podíamos anclar principalmente la responsabilidad. Lo que empezamos a determinar con el correr de la investigación, sobre todo con una de las primeras que realizamos en el lugar, fue que fue poder medir la toxicidad de la atmósfera de la cloaca, ¿sí? Nosotros cuando hacemos esa medición, ¿sí? Encontramos en la cloaca advertimos en la cloaca que gases, ¿sí? Fueron los que produjeron la muerte de estas dos personas. Esos gases eran, lo que produce cuando un humano inhala esos gases era compatible además con el resultado de la causa de la muerte determinada por la autopsia. Entonces, a partir de allí, empezamos a indagar, ¿sí? Concretamente se encontró gas sulfídrico y monóxido de carbono, ¿sí? Cuando uno empieza a trabajar en lo que tiene que ver con toda explotación económica o explotaciones económicas tienen un alto contenido de riesgo, y en función de esos riesgos se deben implementar medidas de cuidado para evitarlo, ¿sí? Bien. Es como cuando conducimos un vehículo, cuando nosotros sacamos un vehículo a la vía pública, insumimos riesgo en la vía pública, ¿sí? Y en función de eso, yo como conductor tengo que implementar medidas de cuidado para no, por ejemplo, no conducir a mayor velocidad de la que debo, ¿verdad? Ah, bien, sí, lo estoy siguiendo. A ver, ¿para dónde va la explicación que está dando, que tiene que ver con la causa? Estoy intentando configurar, digamos, o decir que estamos trabajando sobre la base de un culposo, no de un doloso o un delito con intención. Claro, ¿sí? Es lo que pedía la familia. En algún momento, no recuerdo si específicamente lo del doloso estuvo como un pedido formal dentro de la investigación. Creo que no. Pero los reclamos en la calle era que los habían mandado a morir a los obreros, digo, por la decisión que había tomado el capataz de mandar a la cloaca a hacer un trabajo para el que no estaban preparados. Hay cuestiones, digamos, de muy específicas de prueba que uno no tiene, digamos, por ahí. Lo cierto es que, en definitiva, esta orden y demás no fueron posibles de acreditación. Fuimos buscando, fuimos intentando, no, fuimos produciendo pruebas atinentes a determinar quién tenía el dominio de esos deberes de cuidado, ¿sí? Como, vuelvo al ejemplo del vehículo, quién era el conductor, ¿sí? O quién debía. Lo cierto es que cuando trabajamos sobre la base de los delitos culposos, uno trabaja de la deberes de cuidado, ¿sí? Por ejemplo, si conduzco un vehículo alcoholizado, claramente no lo estoy haciendo en los términos que se me exige que haga, o que cumpla, o que lleve a cabo, o que maneje un vehículo, ¿sí? Claro, sí, si estás ebrio y estás manejando, hay una posibilidad de que mates a alguien. Evidentemente, consumís más riesgo, y evidentemente eso no está permitido por algo, y es precisamente para reducir riesgos, ¿sí? Cuando se emprende en un desarrollo económico como este, ¿qué es lo que se hace? Se coloca una persona para que custodie ciertos deberes de cuidado, como por ejemplo la utilización de elementos de protección, de seguridad, etcétera. Esa es la persona que quedó en el centro de esta investigación al advertir, y esto también, cuando hablamos de tipos culposos, nosotros los integramos por distintas normativas que dicen cómo se debe llevar adelante. Como por ejemplo, cuando trabajamos sobre la base de un siniestro vial, ¿sí? Tenemos la ley de tránsito que nos dice que no hay que conducir en estado de ebriedad, que hay que conducir a una velocidad suficiente para controlar el vehículo, que hay que tener el vehículo esté adelante lo suficiente para frenar. Esto es lo mismo trasladado a un se dice que Superintendencia de Riesgos de Trabajo determina que para el ingreso a un espacio confinado, el inspector o el técnico en higiene y seguridad tiene necesariamente que hacer una medición de gases previo al ingreso, por ejemplo. Eso no se hizo. Eso no se hizo. Si eso se hubiese hecho, el resultado no se habría producido, porque ellos no habrían ingresado a una atmósfera o a un espacio confinado, como lo determina la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, con esa contaminación, con esos gases. Lo cierto es que cuando nosotros a los dos días del hecho hacemos esta misión, ¿sí? Esto lo lleva adelante la agencia científica, ¿sí? El jefe de la agencia, que es Luciano, llevó adelante a través de reactivos químicos y de ensayos la constatación de cuáles eran los gases que estaban en la. Se determinó que en ese momento, por ejemplo, hablábamos de un 89 ppm sulfídrico, ¿sí? De un 98 ppm de monóxido de carbono. Bien. Además de Superintendencia de Riesgo de Trabajo, es decir, bueno, para ingresar a un espacio confinado, el día que se ingresa y en el momento que se ingresa hay que hacer determinadas labores, que no es como, por ejemplo, constatar de manera previa el estado del espacio confinado y la atmósfera. Se tiene espacio confinado por un lugar que no tiene ventilación, que puede acumular gases, que puede acumular monóxido de carbono, como en este caso. Acá estos valores, ¿sí? El oxígeno que había en el momento de la medición, que fue dos días posteriores, y algo de ventilación media, era del 20,9%, ¿sí? Insuficiente para poder vivir en esa atmósfera. Los gases que encontramos, que se encontraron en ese momento, por ejemplo el gas sulfídrico, era muy superior a lo que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo establece como valores límites admisibles para exposiciones cortas, que es de un 10 ppm partes por millón. Claro. Fiscal, lo interrumpo un minuto porque lo estamos escuchando muy mal, pero muy mal, con muchos cortes y con un ruido en la línea, y la verdad que está dando un montón de explicación muy técnica que, además de escucharlo mal, muchas veces no se entiende. Para resumir, y sobre todo para la gente que está escuchando y que estos datos que tienen que ver con la causa y que son muy, pero muy puntuales, quizás les parece bastante, bastante ajenos. Acá lo que hay que, por lo menos si lo puede resumir, es que hubo una condena a través de un juicio abreviado, en este caso al responsable de seguridad e higiene de la empresa Vialá, que se llama Yamil Leonel Arenas Goñi, a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, no va a la cárcel, y una inhabilitación por 6 años para operar dentro de cualquier empresa. ¿Ese dato es así? Eso es así, y a eso se le sumaron el cumplimiento de tres comunitarias. Bien. Tiene que, durante el transcurso de la condena, cumplir tareas comunitarias. ¿Por qué no bien, se pudo llegar al juicio oral? En realidad no se llegó a, vuelvo un poco, yo sé que por ahí sí puede ser, resultar, Mauro, un poco por ahí técnico o claro, engorrosa las explicaciones, pero lo cierto es que, como lo dije al comienzo, si bien los acuerdos de juicio abreviado a veces no gozan de buen prestigio, los acuerdos de juicio abreviado son una buena solución, y en muchos casos para que un montón de gente tenga que revivir traumáticas. Este es un acuerdo de juicio abreviado que, insisto, lo consensuamos entre todas las partes, y cuando uno habla suena como un tampoco es cierto que uno baja determinadas pretensiones punitivas en función del acuerdo. Nosotros creemos que este acuerdo está por sobre el mínimo de la pena expectable, Y también al momento de seguir el acompañamiento de la familia de las víctimas, hicimos una seria evaluación de los pros y de los contras de llegar a un juicio, de abrir el marco de las imputaciones, y hemos concluido. Bueno, era obvio que se iba a cortar porque ya venía complicada la comunicación. Estábamos hablando con Andrés Torino, que es el fiscal que actuó en la causa de los obreros muertos dentro de una cloaca. Estamos hablando de Claudio Holgado y Ezequiel Uriarte. Finalmente se condenó al responsable de seguridad e higiene de la empresa Vial A, Yamil Arenas, que era uno de los primeros apuntados por la familia, por lo menos la de Claudio Holgado. Estamos hablando de Diego Holgado, el padre y la madre también, que estuvieron reclamando hasta frente a la empresa Viala, como el responsable de la muerte de su hijo y también de la de Ezequiel. Lo que hay que rescatar de esto es que se hizo a través de un juicio abreviado, donde el imputado reconoce la imputación que le está haciendo la fiscalía, reconoce el hecho y se le da una pena menor en suspenso. En este caso no va a ir a la cárcel y sí tiene 6 años de inhabilitación de la pena. Así que es una herramienta que tiene la justicia para condenar en este caso en suspenso sin ir a la cárcel a una persona que estaba encargada de una obra que lamentablemente, en la que lamentablemente murieron dos operarios, un tema que nosotros tratamos mucho acá directamente con la familia y en algún momento responsabilizaban, hicieron una cadena de responsabilidad, no solamente al responsable de seguridad e higiene, sino también a otros integrantes de la empresa Viala, que sigue operando de manera absolutamente normal. Las 8:54, estamos en Periodismo Turno Mañana, estamos en Radio Kermés. Radio Kermés está en todas partes.